Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos, en este programa en el que nos gusta que vosotros también seáis parte de él a través de pues nuestros medios habituales de contacto, como son el 630 35 35 76 y nuestra dirección de correo electrónico programa@oidradio.es, que cada día somos más. Muy buenos días, Raúl. Hola, Rafael. Buenísimos días. Ya se ha pasado la semana volando y estamos otra vez aquí. Fíjate, 7 días y de vuelta en Psicología para Todos y con un nuevo asunto. Con un nuevo asunto muy interesante, a la vez que importante. Y digo, joder, van a decir los oyentes que siempre estoy diciendo que todo es importante e interesante, pero es que es verdad, es que da mucho el tema de la psicología. Y es que en algunos programas ya hemos hablado de lo del interés, ¿no? Y la importancia que tiene el hacer una buena evaluación, ¿no? Para diagnosticar, para poder tratar, para escoger pues esa mejor opción de tratamiento, ¿no? Y yo quería hoy acercar a los oyentes lo que yo hago un poco desde la consulta, ¿no? La evaluación que yo sigo cuando tengo un paciente delante. Y también es una manera de que los oyentes se den cuenta de cómo escoger un psicólogo. O de saber, igual que cuando tú vas a la carnicería o cuando vas al taller y llevas el coche y ves los pasos que sigue un mecánico, ¿no? O el carnicero o un dependiente de una tienda. Los profesionales de la psicología también tenemos que seguir unos pasos para poder, yo creo que ayudar de una mejor manera a la persona que viene a vernos. Uh-huh. Y nosotros nos vamos a fijar cuando vamos a un psicólogo, decimos, oye, pues mira, ¿esta persona utiliza esto que esta otra persona no utiliza o cómo va esto? A ver, técnicas y orientaciones psicológicas hay varias, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la evaluación, ¿no? La evaluación influye en 4 aspectos, por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Lo primero de todo a la hora de evaluar es saber descartar si hay algo orgánico. Y en este programa ya hemos hablado de este asunto, Raúl, que ¿qué es descartar la organicidad? Es descartar pues que haya una causa médica debajo de ello, ¿no? Es decir, hay trastornos psicológicos que tienen una base orgánica. Y, como ya hemos hablado de los trastornos somatoformes o de la ansiedad simplemente, que tiene mucha sintomatología física asociada, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser que haya una enfermedad o puede ser que sea un problema psicológico. Eso es muy importante aprender a diferenciarlo. Luego también es muy significativo el conocer al paciente, ¿no? Para poder luego, diría yo, realizar lo que es el diagnóstico y poder definir un plan de tratamiento que sea eficaz y otro de seguimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, dos pautas muy importantes dentro de la evaluación psicológica, pero has nombrado 4. Sí, esos son un poco los objetivos, ¿no? Pero lo que es puramente la evaluación lleva bastante más de 2 pasos, ¿no? Lo primero de todo, cuando un paciente acude a nuestra consulta, es muy importante que nos hagamos una descripción del paciente. Una descripción y un motivo por el que acude a consulta. Pepito Pérez, varón, tantos años, lo que sea. Bien. Buen aspecto general, cómo viene vestido, si habla o espera que le preguntemos. La primera impresión que te da a ti, ¿no? Y luego digo lo del motivo de la consulta y te explico por qué, Raúl. Porque muchas veces el motivo de la consulta puede ser por iniciativa propia o puede ser porque venga derivado por otro profesional. Y puede ser que a veces no coincida los 2 motivos. Bien, entonces esto también es importante que lo tengamos anotado. Por supuesto, si hay alguna enfermedad importante, una breve historia médica, ¿no? Si ha sufrido alguna enfermedad, también es conveniente tenerlo anotado. No me meto todavía en el tema de la enfermedad mental porque primero me gusta a mí saber, por ejemplo, quién es esa persona, ¿no? Cómo es su vida personal, con quién vive, qué tipo de relaciones familiares tiene, a qué se dedica, en qué trabaja, o si está en paro, cómo se relaciona con sus amistades. Eso es lo que yo llamo la historia psicosocial, ¿no? Que eso influye muchísimo. Eso influye mucho, sobre todo en la psicología. Al final, el apoyo social es crucial. Ya lo hemos hablado en casi todos los temas, ¿no? De que tratamos en Psicología para Todos, ¿no? El saber, por ejemplo, si has tenido alguna pérdida importante, si has qué tipo de sistema de apoyo familiar tienes, de cuando hay una adversidad, si tú la puedes resolver o te echan una mano tus familiares, tus amigos. Eso es crucial también. Hemos dicho, Rafa, en alguna ocasión que también estaba cada vez más de moda el hecho de visitar al psicólogo, ¿no? Que bueno, que eso, no sé si lo habrás notado tú, desde que estudiaste la carrera hasta el día de hoy, ¿has notado que hay un incremento en ese sentido? Y yo creo que depende. A ver, sí que hay un incremento porque cada vez la gente se va dando cuenta de que ir al psicólogo no es una cosa de locos. Es un acto de que tienes un problema más o menos importante, según cómo lo queramos ver, y necesitas de una persona que te pueda ayudar a resolver esa situación que tú solo no eres capaz de resolver. Entonces yo creo que por ahí la gente sí se da cuenta de la importancia que tenemos. Sobre todo que hay situaciones en la vida que cada día son más comunes. Yo, por ejemplo, muchas veces lo he comentado cuando hemos hablado de terapia de pareja o de los problemas con los niños o los problemas de ansiedad, que son cosas muy comunes que a todos nos pueden suceder y que son estrictamente necesarios, pues, de solucionar si no queremos vernos envuelto en una cosa pues más grave, ¿no? Entonces ahí yo sí que, Raúl, he visto que la gente cuenta más con el especialista en este tipo de casos, ¿no? Y hablando de casos, ¿los hay imposibles, Rafa, para un psicólogo? Yo creo que sí que hay casos que son muy complicados. No sé si decirte imposibles. Yo hay dos cosas que veo francamente difíciles. Una, y las dos las he vivido. Una, lo que son los trastornos de personalidad. Concretamente, dentro de los trastornos de personalidad que ya hablamos, lo que es el trastorno límite de la personalidad. Lo veo una cosa francamente complicada de manejar. Y luego veo también muy complicado de manejar o de quizá resolver, porque yo creo que esto es una cosa que cuesta mucho resolverla, el tener el duelo de un hijo. Una persona que pierde a un hijo, depende de las circunstancias que sea y de cómo se dé, pero eso lo veo una tarea que a mí por lo menos me cuesta mucho con los pacientes. De hecho, tengo pacientes que han tenido este tipo de problema y llevamos... te diría años en terapia. Hay colegas que también se dedican más a esos casos, ¿no? Eso es. Hay gente ya especialista en determinadas patologías o en determinados problemas relacionados con el estado anímico y que, bueno, al final utilizan herramientas y conocimientos para profundizar en ello, pero a veces la mente humana es muy, muy compleja y muy difícil de... Sí, sí, muy difícil de manejar. El estado anímico influye mucho, las emociones, y a veces se nos escapa. O requerimos de mucho tiempo, de mucha paciencia para poder trabajar. Porque no es lo mismo cuando vi una persona con ansiedad que dices, vamos a hacer relajación, vamos a explicarte qué es la ansiedad, vamos a corregir las ideas erróneas que puedes tener, te mando esto y vamos haciendo un seguimiento. Cuando tienes una pérdida que requieres también tiempo. Ya no solo influye las habilidades del terapeuta, sino que también influye el esquema de afrontamiento de la persona, ¿no? Entiendo que el campo de la psicología es muy amplio. Entonces, muchísimo. Luego cada uno va especializándose en depende de qué asuntos, ¿no? Exacto, así es. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, ¿no? El tema de la importancia de la evaluación. Como te he dicho, teníamos una serie de puntos, Raúl. Hemos dicho que es importante tener una descripción del paciente, identificar cuál es el motivo de consulta, hacer una breve historia médica de si hay alguna enfermedad importante, la historia psicosocial que hemos comentado. Y luego tenemos un punto que para mí es un poco el núcleo, ¿no? Que es el tema de la historia psiquiátrica y el examen del estado mental, ¿no? Aquí es donde está para mí el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Lo primero de todo, hay que ver si la persona que acude a nuestra consulta tiene antecedentes psiquiátricos o psicológicos. Eso es importante porque ya nos va a dar una idea de lo que ha podido suceder en su vida pasada, ¿no? Importante si consume sustancias. Importante, y fijaros que el otro día, la semana pasada lo comentábamos en Psicología para Todos, ver si hay intentos de suicidios. ver si hay ideación autolítica. Esto hay que explorarlo siempre. Y me da igual el problema por el que acuda la persona. Yo siempre lo exploro. ¿Estos cuatro puntos en una sola consulta, Rafa? Siempre hay que explorar. Hay veces que te llevan dos consultas, pero normalmente en una o en dos puedes realizar una primera evaluación y darte una idea. Luego ya puedes profundizar. Obviamente, sí, claro, tú imagínate que llega un paciente por un problema de terapia de pareja y llegas a este punto y te dice, he intentado quitarme la vida cuatro veces. Pues claro, ya obviamente sabes que ahí tienes ya un tema que tratar. Entonces a lo mejor vas a dejar otras cosas o vas a completar primero la historia o ya el próximo día vas a profundizar en esos cuatro intentos, ¿no? Y el acercamiento al paciente, porque seguramente que en la mayoría de casos no conoces a esa persona, ¿no? Obviamente. Por eso es muy importante, Raúl, también contar si puede ser en algún momento con alguna impresión, algún intercambio de impresiones con algún familiar. Obviamente, sobre todo cuando hay terapia de pareja, necesitas saber la versión de las dos personas, eso está claro. Pero luego sí que es verdad que hablar con algún amigo, hablar con algún familiar, hablar con el tutor, hablar con... te da otro tipo de información que también tú puedes ir añadiendo a esta evaluación psicológica y que te va a ir despejando un poco las dudas que te puedan ir surgiendo sobre la problemática de la persona o orientando, ¿no? O orientando un poco hacia dónde quieres ir tú con el paciente. Lo que te he dicho, ¿no? Hay que ver también cómo se comporta, qué aspecto físico tiene, el grado de lucidez. Porque hay personas que te puede llegar y a lo mejor hay un trasfondo ahí, o hay, yo que sé, a lo mejor tiene un problema cognitivo, hay alteraciones cognitivas en la memoria, en el lenguaje. Cosas que a lo mejor de primeras no se ven, pero que cuando tiras un poquito del hilo ya van saliendo. A mí me pasa mucho con personas que, claro, te llega un paciente a consulta, empieza a hablar como una locomotora, pues ya estás viendo que el lenguaje que es, puede haber verborreo, puede haber ansiedad porque habla muy deprisa, no te deja hablar, no sabe expresarse, quiere atender a todo a la vez. Ya te está dando ideas ahí de por dónde van los tiros. Y obviamente ahí hay que hacer la subcarpetita con todo esto, ¿no? Con ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, desesperanza, irritabilidad. Todas las emociones, todas las cosas que podemos ver, todo lo que se pueda preguntar hay que preguntarlo. Nos has comentado algo acerca de esos casos imposibles, que los hay, pero también hablamos de satisfacción propia por parte del psicólogo cuando uno ve que esa persona, como se suele decir, tira hacia adelante. Rafa. Sí, yo siempre digo que los cambios en psicología son lentos y graduales. No es hoy voy al psicólogo y estoy curado. Pero sí que es verdad que muchos pacientes, ya depende de cada uno de lo que pueda ayudar o no. En mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que me ayuda mucho también el ver indicios de mejora en mis pacientes. Sobre todo cuando se van de la consulta y dicen, ay, me voy, aunque te digan, me voy aliviado. Claro. Me voy mejor de lo que he llegado. Qué bien hablar contigo. Aunque solo te diga que gracias por escucharme, porque es verdad que alguna vez me ha pasado en consulta y que te viene un paciente y se tira 45-50 minutos hablando. Y claro, es muy difícil. Tú quieres completar la evaluación o tú quieres completar la historia clínica y te cuesta porque es un paciente que no para y tienes que estar cortando y tal. Entonces, bueno, a veces estos pacientes a mí también me gusta. No es que se vayan ellos por donde quieran, pero también a veces me gusta que se desahoguen ellos porque es una forma de fortalecer luego la alianza terapéutica en próximas sesiones, ¿no? Yeah. Aunque tú lleves al final a tu terreno y tú al final, si quieres que hablemos de esto, al final lo voy a llevar ahí. Pero también es importante que ellos se puedan desahogar y que vayan sacando hacia afuera pues todo eso que les puede generar sufrimiento, ¿no? ¿Hay algún código que exista? Igual que hemos visto que entre abogado y cliente hay ahí, bueno, pues cosas que no se van a contar en la vida, ¿entre psicólogo y paciente? Hombre, todo lo que se habla en la consulta se queda en la consulta, por supuesto, al final. No es como un juramento hipocrático, pero hay una protección de datos, hay una confidencialidad que hay que guardar siempre, ¿no? Muchas cosas que te cuentan los pacientes en consulta, eres la primera persona que te enteras. Ajá. Y te dicen, esto no lo sabe claro. Nadie. Entonces, yo a mí sí que me gusta, sobre todo, sinceridad desde el primer día. Lo que le trato de enseñar a mis pacientes es que yo no estoy para juzgarles, yo estoy para ayudarles. Y conociendo la verdad o conociendo cómo se sienten exactamente, es cómo realmente voy a poder abordar su problema. Y es como le voy a enseñar a tomar decisiones, o le voy a enseñar un entrenamiento en solución de problemas, o le voy a enseñar al manejo de su ansiedad, o le voy a enseñar a resolver un dilema moral. Eso es lo que quiero. Evaluación psicológica. Rafael, ¿algo para finalizar? Sí, dos puntos más importantes. Obviamente, dentro del examen del estado mental es importante hacer, pues bueno, un mini examen que yo llamo cognoscitivo, ¿no? De atención, de capacidad de concentración, para ver si hay algún tipo de alteración. Importante también evaluar si hay algún tipo de alucinaciones o de percepciones ilusorias. Los patrones de alimentación y sueño, que muchas veces nos pueden dar indicio. Por ejemplo, una persona con tendencia depresiva pues va a comer poco, puede ser que duerma mucho a lo mejor, o que tenga insomnio por las noches. Este tipo de cosas hay que explorarlas. Importante también, ¿no?, la imagen corporal. No sabemos, ya no hablo solo de una mujer que le hayan podido quitar un pecho y venga a consulta porque se siente mal. Temas de anorexia, temas de bulimia, tema de bullying. Detrás de esto, cuidado. Cuidado, que detrás de la imagen corporal, es que soy gorda, me llaman gorda en el colegio. Ya. Cuidado, cuidado con este tipo de cosas. Obviamente, en la terapia de pareja y en muchas otras cosas hay que explorar también la sexualidad, ¿no? Las relaciones sexuales actuales y las que haya habido en el pasado, como es la relación de pareja, ¿no? Y luego ya una vez que tenemos, pues bueno, todos estos datos, pues una impresión, ¿no? Hacer un breve resumen de lo que he visto, de lo que se ha tratado, y hacer un juicio diagnóstico, ¿no? Emitir un posible diagnóstico. Yo siempre digo posible porque a mí me enseñaron a que a la hora de diagnosticar te tiene que temblar el pulso, y explico esto muy rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en un informe, porque tener una etiqueta de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, demencia, cuidado con este tipo de cosas. Hay que estar muy seguro siempre de lo que tenemos entre manos, y a la hora de escribir, sobre todo, porque puede marcar la vida de esa persona, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. No tenemos tiempo para más porque hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado de la radio, en Psicología para Todos. Nos escuchamos, nada, en 7 días, Raúl. Que pasan rápido, ya lo sabemos. Rápido. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo a todos. When